Tú eres mi refugio y fortaleza. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. El que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día, tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido, porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección. Nada malo te sucederá, no ocurrirá ningún desastre en tu casa, porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te lastime el pie. Pisotearás leones y serpientes venenosas, triunfarás sobre cachorros de león y monstruos. Yo lo salvaré porque confío en mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, me llamará y yo le responderé, estaré con él cuando se encuentre en dificultades, lo rescataré y haré que le rindan honores, haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. Señor Dios mío, en este día que comienza, quiero darte las gracias por esta nueva oportunidad que me das de vivir, para contemplar tus maravillas y para ser feliz. Oh, mi buen Jesús, aumenta mi fe en ti, ilumina mi vida y mis caminos, pues tú sabes que deseo amarte y que te necesito. Guía, Señor, todas mis acciones y regálame la fe, porque en ocasiones se desvanece, se disipa y palidece. Pero yo deseo confiar en ti y deseo que me ayudes a vencer todos mis miedos, mis dudas y mis temores, para descansar en tu amor y en tu misericordia. Mi dulce Jesús, yo reconozco que eres lo más bello que tengo en mi existencia, y por eso quiero abrirte las puertas de mi corazón, porque te amo y deseo que entres y cambies todo lo que encuentres malo en mí. Yo debo confiar en que tú eres mi proveedor y que nadie se ocupa de mí y de mis problemas como tú lo haces, pues me permite soltar mis cargas pesadas y reparar mis fuerzas. Señor Jesús, hoy quiero confiar en tu gobierno, en lo que tienes dispuesto para mi vida, pues tú, Señor, conoces mejor que yo lo que es conveniente para mí. Yo hoy quiero arrojarme a ti, a tus brazos, y reposar de mis aflicciones y de mis penas. Deseo que me rescates de mis esclavitudes. Líbrame del mal y de la desesperanza, para que pueda confiar en tu gran poder, que es eterno e inigualable. Amado Dios de mi alma, desciende sobre mí y guía mis pasos para dar buen fruto y para que la fuerza del mal no me engañe. Ayúdame a mantenerme fiel a ti y a tu palabra. Dame firmeza para no estar como las aguas tibias que no saben a dónde ir. Yo anhelo recibir de tus manos todas las bendiciones y promesas que has preparado para mí. Mi dulce amor, hoy te pido con todo el corazón que me des la fe en ti. Dame la fe, te lo suplico, mi Dios, para vencer mis preocupaciones, mis angustias, mis intranquilidades y mis ansiedades. Aumenta mi fe para cumplir los propósitos que has diseñado para mi vida. Señor, dame la fe, ahora y por siempre, para tener la certeza de que tú estás a mi lado cada día, protegiéndome, cuidándome e iluminando todos mis caminos. Señor Jesús, dame también la alegría de llevarte en mi corazón y de llevar tu palabra a todo aquel que esté a mi lado y que lo necesite. Úsame como instrumento de tu paz y de tu amor. Deseo que mi vida sea para servirte y agradarte. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi ser quiere glorificarte, honrarte y alabarte todos los días. Señor, tú me das paz y tranquilidad en abundancia. Quiero tener la fuerza de la fe, porque así saldré triunfante en medio de mis tribulaciones. Bendíceme con esta seguridad en ti, Señor, pues la fe es la mejor vitamina que me puedes regalar para continuar cada día y poder sobrepasar los obstáculos que se me presenten. Yo necesito creer en que todo es posible en mi vida, y por eso te suplico, Dios mío, que te quedes en mi corazón y renueves mi confianza en ti para creer que tú lo puedes todo porque tú eres Dios. Amado Jesús de mi alma, te ruego me ayudes porque siento que mis fuerzas se agotan. Rescátame porque sé que estás aquí esperando por mí y que eres el único que me puede restaurar. Tú eres maravilloso y me escuchas. Mi corazón te llama y quiere adorarte. Te necesito, Señor. Tú conoces todas mis necesidades y puedes salvarme si tú quieres. Señor, yo creo en ti y así que dame el don divino de la confianza en ti, pues tú eres mi única esperanza y por eso te pido me ayudes con las dificultades que tengo en este momento. Señor Jesús, yo sé que no hay problema que tú no puedas resolver. No hay enfermedad que tú no puedas curar. No hay pecado que tú no puedas perdonar. No hay aflicción, pena o dolor que tú no puedas aliviar, porque la grandeza de tu amor es infinita. Por eso, confía mi alma en tu misericordia. Acógeme en tus brazos, Señor, y restáurame con tu inmenso amor, porque me amas, porque yo te pertenezco. Tú eres lo más cierto en mi vida y has hecho grandes proezas en mí. Quiero ser tu servidor, quiero ser tu instrumento. Tú me has dado todo cuanto tengo. Tú provees mi vida y quieres liberarme y redimirme. Fortalece mis fuerzas y concédeme la alegría de hacer tu voluntad. Enséñame cómo puedo aumentar mi fe y cómo ser fiel a ti y a tus mandamientos. Dame la sabiduría para entregarte mi vida y mi corazón y servirte con alegría y generosidad y permíteme escuchar tu dulce voz. Te doy gracias porque me regalas lo que necesito para ser feliz. Gracias, por fe creo que todo en mí ha sido renovado. Tu gracia y tu amor me acompañan. Por eso exaltaré tu poderoso nombre siempre. Porque eres bueno y me escuchas e inundas mi ser de tus bendiciones. Cierro mis ojos y siento tu amorosa mirada en mí, custodiando mi alma y todo mi ser. Alabado seas por siempre, mi Señor Jesús. Sobre todos, derrama tu gran misericordia para que nosotros, salvos en cuerpo y en alma, podamos preservar infaliblemente y que en nuestra confianza podamos ensalzar tu exaltado y bendito nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre, ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. A continuación, puedes pedirle algo que quieras en especial a nuestro Salvador, Señor Jesucristo. También, si lo quieres reforzar aún más, escríbelo debajo en los comentarios y yo lo reforzaré con una breve oración. Si te ha gustado el video, si te ha sido de ayuda, por favor dale una manito arriba y compártelo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.